¿Qué tal a todo el aguante? Le damos las buenas noches. Le damos las gracias por todo lo que nos dan. Y de esta manera, con la marca del maestro salteño, ¡arranque, Master! ¡Vamos!